les saludo, compañeros. Algunas ideas entonces para que tengan en cuenta como resumen de la clase de hoy. La psicología como disciplina científica es una propuesta dentro de las muchas otras propuestas en el campo del conocimiento que intenta dar respuesta a lo que es la realidad. En este caso, la realidad humana, particularmente el hombre, digamos, hombre-mujer, ser viviente humano. Sin embargo, antes de empezar a hablar de psicología, digamos, de las formas particulares que tiene la psicología para referirse al hombre, tenemos que preguntarnos sobre la realidad en sí misma. Preguntándonos qué tan posible es conocer la realidad. El mundo tal cual se nos presenta, con los objetos, las cosas y los seres, ¿es posible que podamos comprenderlo, conocerlo, aprenderlo intelectivamente, ¿ves? Poder referirnos a él de alguna manera? ¿Es posible generar algún tipo de conocimiento, o lo que conocemos del mundo realmente no es posible, o realmente es completamente etéreo o fugaz? Estaremos quizá engañados, estaremos en una matriz donde todo lo ha elaborado algún semidios, o en una realidad alterna donde creemos que conocemos el mundo y la vida, pero realmente no sabemos qué está pasando y somos objetos de un extraterrestre que juega con nosotros. Realmente la realidad, como la vivimos, la sentimos, la percibimos, la tenemos en nuestros sentidos y en nuestra mente, esa es la realidad. Y si esa es, por una parte, suponiendo que sí sea posible conocer algo de la realidad, aunque sea una realidad ficticia, si esa es, ¿qué tanto de lo que es podemos conocer nosotros? Porque finalmente, como seres humanos, tenemos una limitación, digámoslo ahora, cognitiva y física, donde no podemos asimilar la totalidad de la realidad, ¿o será que sí? Entonces, ¿podemos conocer la realidad? Uno, dos, ¿cuánto de la realidad podemos conocer? ¿Podemos conocer al hombre en su totalidad? Se va a preguntar la psicología. Todo lo que es el hombre y lo que implica la vida humana desde el punto de vista psíquico, claro está. ¿Y cuánto de eso psíquico podemos conocer? Ahora, luego la pregunta va a ser frente al método, al cómo. Si sí podemos conocer, si algo podemos conocer, ¿cuánto podemos conocer? ¿Y cómo podemos conocer? ¿Cómo? El cómo es mediante qué estrategias, de qué manera, cuál es el procedimiento, las herramientas, los pasos, el protocolo, el formato, cuál es ese camino que se debe seguir para que el conocimiento que hagamos de la realidad sea un conocimiento adecuado, estable, duradero, predictivo, sólido, veraz, falible o infalible, veremos más adelante. ¿Cuáles son los métodos? Ahora, ¿dentro de qué condiciones, qué contextos, qué situaciones, qué campo, qué escenario, digamos, de la realidad debe presentarse para poder tener un conocimiento de esta realidad del hombre, o que altera esa realidad cuando al objeto se le cambia de escenario? Es decir, si el hombre cambia del colegio a la casa, a la calle, a otra institución en general, o está en otra situación en general, cambia su psiquismo, por lo tanto entonces lo que sabíamos de ese hombre ya cambió, o podemos tener algunas propuestas, algunas situaciones paradigmáticas frente al conocimiento del psiquismo. En ese sentido, entonces vemos que la realidad suele ser un tanto fugaz, un tanto volátil desde este punto de vista. Puede llegar a ser aprehensible o inaprehensible, y según el método, según la estrategia, podemos tener un conocimiento más certero, más válido, más próximo, un tanto más confiable de esa realidad, que para la psicología va a ser el psiquismo del hombre. en esta asignatura entonces vamos a ver cómo se ha comprendido al hombre desde su dimensión filosófica, luego psicológica, y cómo ha trascendido esta comprensión de los procesos y de los fenómenos y de las realidades psíquicas a lo largo de la historia, haciendo una evaluación siempre desde la epistemología científica de cada uno de estos postulados y llegando a comprender la estructuración de la psicología o de las corrientes psicológicas modernas en sus diferentes ámbitos y contextos. Vamos a hacer entonces un paso a un histórico, atravesados por una crítica constante a lo que es verdad o no, y a lo que es científico válido o no, y que nos sirva efectivamente para una especialización del conocimiento y un desarrollo adecuado de lo que es la ciencia de la psique, para tener una asertiva configuración y formación del perfil profesional del psicólogo. Algunas ideas entonces que quiero que repasen y que consideren y que vuelvan a pensar para que conservemos el hilo de la clase.